para el estudio diario de la Biblia de la Escuela Sabática. Mi nombre es Héctor Ramal, soy pastor de la Iglesia Hispana de Inan aquí en Colton y tengo el gusto de estar con ustedes para considerar la lección de esta semana. Y antes de abrir la Biblia, les invito a orar. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de tomar estos minutos para poder estudiar tu palabra y poder seguir aprendiendo de ti y el plan que tú tienes para nuestras vidas. Bendice nuestro estudio y bendice a todos los que están participando y oyendo. En el nombre de Jesús te agradezco. Amén. Queridos amigos, la Biblia es un libro maravilloso. Y Dios, en este libro, nos ha dejado una serie de experiencias muy importantes para el ser humano. Y una de las cosas que a mí me asombra mucho es que la Biblia no pasa por alto los errores de gente que Dios escogió para poder guiar a su pueblo en periodos, en tiempos de crisis. Y es por eso que nuestra lección de esta semana justamente se titula Conflicto y Crisis en el periodo de los jueces. Después de que Josué guiara al pueblo de Israel a la conquista de Canaán, sabemos que la situación se completó hasta cierto punto, pero no se completó totalmente, porque Dios había dado la orden a Josué y al pueblo que al introducirse a la tierra de Canaán y tomar los lugares que habían sido asignados, ellos destruyeran a los habitantes porque eran gente muy, muy perversa, muy maligna. Al principio lo hicieron muy bien, pero ellos se olvidaron de cumplir las órdenes de Dios. Y entonces, en lugar de que el pueblo de Israel al paso de los años tomaran control de la tierra que Dios les había prometido y ahora les estaba dando, las gentes que ya vivían ahí, que debían haber sido desalojadas, comenzaron a tomar control de ellos. Y los hijos de Israel, de una manera inaudita, comenzaron a aprender de ellos y a seguir sus costumbres y a incluso adorar a sus propios dioses. Y el pueblo comenzó a degenerarse. El pueblo comenzó a perder de vista todo el plan de Dios. Y por lo que Josué había justamente hecho y realizado, lo que tuvo que realizar después que Moisés murió, de guiar al pueblo e introducirlo a la tierra prometida. Y es allí cuando comienza un periodo muy triste en la historia de Israel. Dios pensaba que el pueblo iba a seguir sus órdenes, pero una vez que tuvieron un lugar, se establecieron, ya no quisieron preocuparse por lo demás. Y es allí cuando comienza una historia muy triste para el pueblo. Una historia de no solamente de aprendizaje erróneo, pero una experiencia de apartarse progresivamente de Dios. Y es aquí cuando hay un periodo de tiempo cuando el pueblo de Israel comienza a hacer lo que quiere, básicamente. No quisieron recordar, no quisieron seguir los consejos de Dios y cayeron en ese error, en ese foso tan terrible de ignorancia y de corrupción. Y es aquí cuando el Señor comienza a suscitar, a llamar gente que podría sacar al pueblo de sus errores y problemas y tratar de darles la libertad que tanto había costado al sacarlos de Egipto. Así es que después de 40 años de sufrimiento, el Señor comienza a buscar a personas que pudieran ayudar, que pudieran guiar al pueblo y volver a los caminos de Dios. Y es allí cuando el Señor suscita, o llama, o invita a una de los jueces. Y lo curioso del caso es que esta es una mujer. Su nombre es Débora. Y Débora funcionó como una consejera en el pueblo de Israel. Y en el tiempo de Débora también vemos cómo el conflicto entre Dios y el enemigo continúa. Es una lucha entre el bien y el mal. Dios tratando de guiar a un pueblo para que pudieran ellos seguir su consejo y seguir sus caminos y vivir una vida no solamente buena, apacible, pero de una influencia positiva para la gente de sus tiempos. Pero por otro lado, la gente que no creía en Dios y creía en dioses e imágenes, los atraía también. Y ese conflicto entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, se llevó a cabo de una manera terrible. Por eso es que la historia de Débora y lo que Débora hizo para liberar al pueblo de esa esclavitud momentánea que estaba viviendo fue asombroso, porque Débora es un personaje que no solamente siendo mujer y en esos tiempos estuvo dispuesta a seguir el mandato de Dios. Y no solamente a seguir el mandato de Dios, pero a hacer lo que Dios quería que ella hiciera para justamente liberar al pueblo de Israel. Y es por eso que Débora, juntamente con otra persona llamada Jael, fueron las que ayudaron al pueblo a liberarse. Había un rey que quería tomar al pueblo y destruirlo, y este rey con su ejército pensaban que iban a lograr lo que ellos querían, pero Dios guió a Débora y por su poder logró que la historia fuera diferente. Y solamente porque Débora decidió seguir el consejo de Dios. Dios guió al ejército enemigo a un lugar estratégico. Y es allí cuando Débora y su gente pudieron destruir a Jabín, rey de Canaán. Y esa profetisa, esa mujer, al seguir el plan de Dios, logró cumplir y liberar al pueblo de la esclavitud de este rey por un buen tiempo. Y nuevamente el pueblo de Israel vivió años de libertad, pero la historia volvió a continuar. Ellos volvieron a desobedecer a Dios, cayeron en la misma trampa de seguir y querer imitar a los pueblos que estaban a su alrededor. Y es allí cuando nuevamente el pueblo cae prácticamente en esclavitud. Y el pueblo vuelve a sus andanzas, a hacer lo que Dios no quería que ellos hicieran, porque ellos mismos estaban haciendo daño. Así es que Débora se convierte en una persona muy importante en ese tiempo, que ayudó al pueblo de Israel a ser liberado de esa esclavitud que había caído con aquellos pueblos que ellos deberían haber conquistado. El Señor nos llama este día para que nosotros también obedezcamos su voz, porque la lucha continúa, el conflicto continúa. Y ojalá que aprendamos de los errores que esta gente cometió. Quisiera terminar este momento suplicándote que inclinemos las cabezas para orar. Señor, gracias. Gracias por los ejemplos de personas que se entregaron a ti para seguir tus planes. Gracias por Débora. Bendice, Señor, a cada uno de los que escucha, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Un espacio diseñado para el estudio diario de las Sagradas Escrituras, la Escuela Sabática, con aplicaciones prácticas para la vida. Y estoy seguro que esta semana va a ser muy beneficiosa para nosotros. Pero antes de abrir la Palabra de Dios, Les invito para que oremos. Señor bendito, gracias por darnos vida y la oportunidad de comenzar un nuevo año. Por favor, al abrir tu palabra, pedimos la unción de tu Santo Espíritu, para que al estudiarla, podamos seguir creciendo en ti. Gracias por las verdades y las bendiciones que tienes en ellas para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El tiempo de los jueces fue un tiempo muy difícil, un tiempo de crisis terrible. En esos momentos difíciles, como vimos anteriormente, Dios escoge a Débora y a otras personas para liberar al pueblo de Israel de la situación difícil que se encontraba. Y gracias a Dios, a la obediencia de Débora y sus compañeros, se logró derrotar a Sísara, y el pueblo, después de esa victoria, pudo gozar de 40 años de paz otra vez y tranquilidad. Pero como ocurrió anteriormente, el pueblo de Israel continuó observando a los pueblos vecinos y volvieron a caer en el mismo error. Volvieron a sacar ejemplos y vivir la vida que los pueblos vecinos vivían. Y comenzaron nuevamente a adorar a sus dioses. Y nuevamente volvieron a caer en esclavitud. Los pueblos vecinos comenzaron a conquistarlos, a decirles lo que deberían hacer. Y Dios permitía en parte eso por la desobediencia de sus hijos. Pero a Dios nunca le ha gustado ver a sus hijos sufrir. Y cuando el clamor, el problema de su pueblo llegó a sus oídos, él nuevamente buscó a alguien que pudiera ayudarles a salir de su problema. Y allí es cuando aparece un hombre, un joven prácticamente, llamado Gedeón, que Dios de una manera milagrosa lo invita a que colabore con él y a que sea el libertador de su pueblo Israel. Y aunque Gedeón, dice la escritura, que paraba escondido, trillando su trigo, para que los madianitas, el pueblo que los tenía prisioneros prácticamente, no se los robaran, a escondidas él estaba haciendo la trilla, estaba juntando el trigo, cuando el ángel se le aparece. Y Gedeón se queda sorprendido que viniera un ángel para darle la noticia de que él había sido escogido para liberar al pueblo de Israel en esa ocasión. Y asombrosamente Gedeón no quiere creer lo que está viendo y escuchando. Y comienza a poner a prueba a Dios para ver si realmente lo que este ser divino le estaba diciendo era algo que valía la pena o no, o si venía de Dios o no venía de Dios. Y es allí cuando Gedeón comienza a cuestionar y a poner a prueba a Dios para asegurarse. A mí me muestra mucho el temor que Gedeón tenía, porque las cosas no estaban bien. Y la escritura dice que Gedeón tenía temor y no creía que él podía ser un líder. No creía que él podía tener la capacidad para poder sacar al pueblo de la situación en que se encontraba. Y cuando nosotros leemos el capítulo 6 en la Biblia de la historia de Gedeón y su llamado, es asombroso cómo Dios, a pesar de su duda, Dios se queda con él. Para que Gedeón fuera aquel juez, aquel líder que pudiera sacar de su situación difícil al pueblo de Israel. Y aunque Gedeón tenía miedo, el Señor comenzó a fortalecerlo. Y acá hay una cosa muy importante para nosotros hoy. Cuando Dios llama a una persona en cualquier circunstancia para que sea un representante de Él, Dios no solamente llama a la persona, pero Dios lo habilita. Dios le da la capacidad, Dios le da el poder, la fuerza para que él o ella realicen la obra que él les está pidiendo que hagan. Y no solamente lo hizo con Gedeón, pero lo hace cada vez con nosotros. Si nosotros leemos la historia de Gedeón, tal vez a ti y a mí nos ocurra lo mismo ahora. Dios nos llama para hacer luces en nuestra comunidad. Y muchas veces tenemos temor de los que hay a nuestro alrededor. Pensamos que vamos a ser rechazados, pensamos que no tenemos la capacidad para realizar la obra que Dios nos está pidiendo. Y los madianitas modernos nos atacan y nos desprecian. Y ya nos hacen la vida imposible. Pero a través de la historia de Gedeón, el Señor nos asegura que Él no solamente llama, pero nos da las herramientas, nos da la capacidad para que nosotros también logremos realizar los triunfos que Él tiene o desea que se realicen, por ejemplo, en la comunidad donde estamos o posiblemente en nuestros hogares. El Señor anhela que haya victorias, porque los dioses de este mundo, de este siglo, continúan haciendo su influencia no solamente destructora, pero nos atrapan de tal manera que nosotros no podemos realizar la obra que anhela que realicemos, no solamente en nuestras propias vidas, en nuestros hogares y en nuestra comunidad. La historia del pasado prácticamente se está repitiendo y continuará repitiéndose hasta que Jesús regrese por segunda vez. Por eso es que ahí de la responsabilidad y la enseñanza que recibimos de los jueces, como Gedeón posiblemente tú te sientes incapaz de realizar la obra. Pero el Señor te asegura y te dice, hijo, hija, yo te voy a habilitar, yo te voy a dar la capacidad para eso. Yo no te voy a dejar solo, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Esa es nuestra responsabilidad de ahora. Y recuerden que hay mucha gente a nuestro alrededor, así como en el tiempo de Gedeón, que estaba pereciendo en la ignorancia y en la esclavitud de su tiempo. ¿Qué podemos decir nosotros ahora? ¿Se está repitiendo la historia de Gedeón? ¿Se está repitiendo la historia de la actitud de la gente en nuestros días? Claro. Y justamente el libro de los jueces es un libro que nos enseña cómo tú y yo, como seres humanos, si le permitimos a Dios, Él nos puede usar para que nosotros seamos una bendición doquiera vayamos. Es importante porque el tiempo, el conflicto de los siglos, cada vez arrecia más y el tiempo se termina. Y el Señor anhela que haya más Gedeones en nuestro tiempo, más Déboras, que puedan estar dispuestos a compartir las verdades de Dios para estos últimos tiempos. Ahí es donde tú y yo entramos de una manera muy importante. Aunque tú crees que no tienes la capacidad, no tienes las herramientas, recuerda que el Señor nos ha dejado su palabra, nos ha dejado el espíritu de profecía. Y aunque la Biblia no pasa los errores de aquellos líderes, ya que Dios mismo llamó, Él nos dice que Él nunca nos va a abandonar. Así es que tú y yo podríamos, en este tiempo, tener una experiencia como Gedeón, o como Débora, o como los otros jueces que vamos a estudiar. Recuerda que vivimos en tiempos difíciles y Dios nos llama para que nosotros podamos hacer la diferencia. Sigamos estudiando, que Dios te bendiga y que al continuar estudiando sigamos creciendo. Te invito que antes de que terminemos nuestro estudio, oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das para estudiar tu palabra. Bendice a cada uno. Bendice a nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Diseñado para el estudio de la Biblia. el Señor tiene muchas lecciones para nosotros, y por eso es que cada día queremos seguir creciéndole. Pero antes de abrir su palabra, vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Señor, gracias por estos minutos que tenemos para abrir tu palabra y poder seguir aprendiendo de ella. Gracias por amarnos y gracias por darnos la oportunidad de conocer la verdad que viene del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia tenemos muchas experiencias de hombres y mujeres como los jueces. Hay un libro especial que se llama Los Jueces. Y de los 12 jueces que menciona este libro, hay varios que no vamos a tocar, pero en esta oportunidad vamos a tratar o considerar a Sansón. Yo no sé cuántos recuerden a Sansón, pero yo recuerdo desde que comencé a conocer esta iglesia y al Señor, me llamó mucho la atención Sansón. No solamente por las características especiales que tenía por orden divina, pero me llamaba mucho la atención porque se lo conoce como el hombre más fuerte que existió en esta tierra. Me imagino que habrá sido un hombre muy corpulento, muy fuerte. Y al leer justamente desde el capítulo 13 de Jueces su historia, nos damos cuenta de que hizo cosas asombrosas este hombre. Desgraciadamente, como vimos con Débora y vimos con con Gedeón, con el otro juez, eran liberados de su problema, de su esclavitud, y volvían a caer en el mismo error. Y el mismo error que el pueblo caía era en seguir las enseñanzas de los pueblos vecinos, adoraban a sus dioses y justamente practicaban lo que los pueblos hacían. Y no eran cosas buenas, eran cosas muy degeneradas. Por eso es que Dios no quería que su pueblo cayera en ese error. Y es por eso que Él suscitó este tipo de gente para que despertara a su pueblo y pudieran ellos salir de esas situaciones difíciles de pecado, pecado terrible. Y cuando Sansón es llamado, Sansón viene a este mundo con características especiales de parte de Dios. Dios da a sus padres la indicación de cómo deberían criar a este muchacho. Pero la línea otra vez de batalla entre el bien y el mal vuelve a tener nubarrones, oscuridad, justamente por la historia que Sansón vivió. Un muchacho privilegiado, un muchacho con muchas bendiciones de parte de Dios a través de sus padres. Por ejemplo, el Señor dijo que este hombre sería un nazareno, que en otras palabras, la madre no debería tomar alcohol o comer comidas prohibidas que podrían afectar la vida de este muchacho, de este bebé. Y Dios tenía planes especiales para Sansón. Dios esperaba de que este muchacho, con toda la indicación divina, él iba a llegar a cumplir el propósito que él tenía para su vida. Pero las cosas no resultaron. No resultaron tan bien como deberían haber sido. Porque cuando Sansón entra al momento álgido de su vida, de su vida como hombre, de su edad viril, y dice la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas, precisamente cuando llegaba a la edad viril, cuando debía cumplir su misión divina, el momento en que más fiel a Dios debería haber sido, Sansón se emparentó con los enemigos de Israel. No se preguntó si al unirse con el objeto de su elección podría glorificar mejor a Dios o si estaba colocando en una posición que no le permitiría cumplir el propósito que debía alcanzar su vida. A todos los que tratan primero de honrarlo a Él, Dios les ha prometido sabiduría, pero no existe promesa para los que se obstinan en satisfacer sus propios deseos. Y como dijimos anteriormente, es asombroso cómo Dios en su palabra no esconde estas debilidades de la gente que llama, sino que las ha puesto para que nosotros saquemos enseñanzas de vida eterna para nosotros hoy. Porque posiblemente tú o yo, de alguna manera el Señor nos ha llamado o nos está llamando para, como dije anteriormente, ser una bendición en nuestros hogares, o en las comunidades donde estamos, o en alguna parte del mundo. Pero a veces se anteponen nuestros propios deseos, nuestras propias necesidades, y dejamos los planes de Dios a un lado. Y como Sansón, muchas veces Dios quiso lograr con nuestra vida algo positivo para alguien, pero por anteponer nuestros propios deseos egoístas, el plan de Dios fracasó. Y no es Dios el que fracasó, sino que nosotros fuimos los responsables de eso. Por ejemplo, mira, Dios quería que Sansón destruyera a los filisteos, porque era un pueblo terrible, idólatra y pecador hasta lo máximo. En su primera experiencia mató 30 hombres. Después destruyó sus cosechas. Luego, en una lucha interesante, ¿no?, de usando una quijada de un asno, mató a 1,000 hombres, porque estaba con cólera. Y finalmente, creo que la victoria más grande fue cuando, ya ciego, en el templo de los filisteos, se tomó de las dos columnas principales del templo, y al orar a Dios para que le devolviera su fuerza, Sansón recibe la fuerza de Dios y él logra tumbar esas columnas, y el templo cayó sobre 3,000 filisteos. Dios no hubiera querido que su vida terminara así. Y sabes que Dios no quiere que nuestra vida muchas veces termine de esa manera, de una manera triste. El pueblo de Israel, que miraba a Sansón como uno de los líderes libertadores, tuvieron que pasar la gran pena de ver que su líder moría justamente con esa gente que no creía en Dios. ¡Qué lástima! Por eso es que me asombra, ¿no?, cómo Dios nos enseña a través de gente como Sansón. Y la única razón es para que tú y yo no caigamos en el mismo error. No hagamos lo que Sansón hizo. Porque muchas veces Dios, así como a Sansón, a nosotros nos da una serie de habilidades, dones, capacidades que pueden ser utilizados en estos tiempos de una manera asombrosa. Incluso para ayudar a alguien. Si Cristo hubiera venido a este mundo, si solamente hubiera habido un pecador, ¿qué podemos decir nosotros? Si nosotros pudiéramos usar nuestros dones, nuestras habilidades, las herramientas que Dios nos da para hacer la diferencia en nuestra comunidad, ¿te imaginas? ¡Qué bendición sería! Así que te animo para que sigamos aprendiendo de estas historias de hombres y mujeres reales que Dios llamó para guiar a su pueblo, a gente que necesitaba de Él en tiempos difíciles. Gracias. Y antes de terminar, te invito para que oremos al terminar este estudio. Señor, una vez más te agradecemos por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Y Señor, acompáñanos para seguir creciendo en ti y ser una bendición doquiera vayamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una pausa en el camino. Es un espacio diseñado para el estudio de la Biblia y para seguir aprendiendo que el Señor tiene para nosotros en estos días a través de su palabra. Antes de continuar con nuestro estudio, te invito a que inclines tu rostro donde estés para orar. Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra y por unos minutos estudiarla, Señor, y seguir aprendiendo para que guíes nuestras vidas en estos tiempos tan difíciles en que vivimos. Gracias, envía tu Santo Espíritu para guiarnos en nuestro estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Pues la historia de los jueces son historias muy, muy interesantes, muy inspiradoras y muy tristes también. Ustedes saben que cuando, si recuerdan que con Moisés Dios quería introducir al pueblo de Israel que había salido de Egipto para que ocuparan la tierra prometida que él tenía para ellos. Y les dio indicaciones muy específicas de lo que deberían hacer. Desgraciadamente, Moisés murió y la responsabilidad pasó a Josué. Y Josué es el hombre, el líder, que guió al pueblo de Israel y los introdujo a la tierra prometida. Y mientras Josué vivió y siguió los planes de Dios y el pueblo estaba con él, pues lograron hacer lo que Dios les había pedido. Pero desgraciadamente Josué murió, el pueblo de Israel, en lugar de completar las órdenes que Dios les había dado, de desalojar aquellas naciones que ocupaban el territorio que les había dado, comenzaron a acostumbrarse a vivir con ellas. Y la influencia de esos pueblos los llevó a tal punto que ellos, en lugar de influenciarlos con el bien, esos pueblos comenzaron a influenciarlos en una dirección incorrecta. Al punto, increíble, de que comenzaron a adorar a sus propios dioses y a practicar los ritos que esos pueblos paganos realizaban. Y esa es una de las razones por qué Dios suscitó a los jueces. Porque estos pueblos paganos, en lugar de haber sido conquistados por los israelitas, conquistaron a los israelitas y los metieron en sus planes y programas que ellos tenían. Y entonces el pueblo comenzó a sufrir. Y es por eso que el Señor suscitaba jueces para liberarlos y otra vez encaminarnos en el camino correcto. Pero no pasaban pocos años hasta que ellos volvían a caer en el mismo error. El juez moría, quedaban solos y volvían a sus mismas andanzas. Y hubieron pueblos donde los israelitas deberían haber entrado y deberían haber tomado posesión de esos pueblos, pero no lo hicieron. Y justamente al estudiar la historia de los jueces, resalta una persona que no era del pueblo de Israel, una persona que no había vivido en Israel, y su nombre es nada más ni nada menos que Ruth, y era de Moab, que era un pueblo que no pertenecía al pueblo de Dios. Y sabemos que una familia de Israel en tiempos de crisis, dice la Escritura, cuando había hambrunas y había sequías y no había comida en Israel, escucharon que en Moab había donde podían conseguir comida. Así que toda la familia se movió a Moab. Pero la Escritura nos dice que el esposo y los hijos de Noemí murieron. Pero los esposos, los hijos habían dejado esposas. Y una de ellas justamente se llamó Ruth. Cuando Noemí se vio sola, sin su esposo y sus hijos, solamente con sus dos nueras, llegó el momento cuando Noemí les dijo: hijas, bueno, yo tengo que regresar a mi tierra, tengo que regresar a Israel, pero ustedes son moabitas, y quédense, aquí está su familia, está su pueblo. Pero asombroso, porque Ruth, una de las nueras, le dijo a Noemí: no, yo iré donde tú vayas, y el Dios que tú tengas será mi Dios. Y donde tú vivas, yo voy a vivir. Y donde tú mueras, yo también voy a morir. Y Noemí se quedó asombrada. Pero la otra nuera regresó a su pueblo. ¿Qué nos dice esta historia de Ruth? Que a pesar de la desgracia que se vivió en ese tiempo, donde la Escritura dice que la gente hacía lo que quería, vemos que la influencia de una familia o de una persona tuvo poder, por lo menos en la vida de esta muchacha moabita, Ruth. Para que ella llegara a decidir lo que decidió, nos hace ver que el poder y la influencia de un hijo de Dios para alguien es poderosa. Y más cuando un hijo de Dios o una hija de Dios viven en su vida personal y diaria el plan de Dios. No podemos, como dice la Escritura y Pablo lo dice, no podemos dejar de ser influencia positiva o negativa para alguien. Y vemos que Dios, a pesar del conflicto que en ese tiempo se vivía entre el bien y el mal, en medio de ese conflicto, vemos que Dios usa a personas para mostrarles el camino hacia la verdad a otras. Y Ruth es un ejemplo asombroso, porque ella vio algo diferente en su suegra, en su suegro y en su esposo y en su cuñado. Vieron que ellos creían en un Dios, y a pesar de que pareciera que ese Dios los había abandonado, entre comillas, Noemí y su esposo y su familia nunca dieron un mensaje errado. Si lo hubieran dado, yo creo que Ruth no hubiera terminado siendo parte de la Escritura. Y justamente en este conflicto entre el bien y el mal, vemos que Ruth llega al punto de entregarse y conectarse y dar su voluntad y seguir los caminos que Dios tiene. Y ella lo acepta, y no solamente acepta eso, pero llega a entrar en un compromiso tan importante y tan crucial para su vida. Y ella decide irse con su suegra de regreso a Israel. Es asombroso cómo las personas son influenciadas por otros. Y en este caso, en esos tiempos tan difíciles, vemos que Noemí, la suegra, jugó un papel muy importante en testificar de aquel Dios verdadero para que ella pudiera ver la luz. ¿Te imaginas nosotros en este tiempo? Hay tanta gente que busca y quiere conocer al Dios verdadero. Y a veces nos olvidamos que mi testimonio personal, mis palabras, la manera en que yo vivo, la manera en que yo como, que yo hablo, pueden ser los canales que Dios use para tocar alguna vida. ¿No piensas que es bueno, es provechoso, es una bendición que nosotros vivamos de tal manera como Dios manda para hacer lo que Noemí hizo con Ruth? Eso es posible ahora. Eso es posible ahora. Y ojalá que tú y yo tomemos el ejemplo de Noemí, de su familia. Y no solamente tú, pero tu familia puedan ser un poderoso testimonio para tanta gente que busca a alguien y busca la verdad en este mundo. Que Dios te bendiga y me bendiga para que seamos ese ejemplo. Señor, gracias por el ejemplo de Ruth, de Noemí, y ayúdanos a seguir tu verdad y tu camino. En el nombre de Jesús. Amén. Una pausa en el camino. Es un espacio que ustedes han diseñado para el estudio de la Biblia y también aprender cosas prácticas para nuestro diario vivir hoy. Y antes de continuar con nuestro estudio de esta semana, te invito a que inclines tu rostro para orar. Señor, una vez más te damos gracias por darnos la oportunidad de abrir tu santa palabra. Gracias por las cosas, las experiencias que has dejado allí para enseñarnos algo, Señor, en estos últimos días. Suplico que envíes tu Espíritu Santo mientras consideramos esta lección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de los jueces es un libro que debería ser leído constantemente, porque el Señor anhela que nosotros, como dice Pablo, aprendamos de esas cosas que fueron antes escritas para que los que vivimos hoy, en los últimos tiempos, no caigamos en el mismo error. Esa es una de las razones por la cual la Biblia ha registrado cosas que otros no registrarían. Pero Dios es tan fiel y tan sincero que Él no ha dejado de incluir las cosas cerradas de sus líderes, de sus hijos, para que nosotros los que vivimos en estos tiempos veamos que Dios es un Dios justo. Y aunque Él nos conoce que somos imperfectos y débiles, pero si le permitimos, Él nos puede usar hoy. Y justamente entramos al último juez. Y el último juez que hubo en el pueblo de Israel fue Samuel. Y si nosotros vamos a la Escritura y vemos cómo Samuel viene a la existencia y cómo Dios permite que Samuel llegue a la posición que él llegó, lo único que podemos decir es que Dios estaba guiando su vida. Dios tenía esperanza en Samuel porque el conflicto de los siglos, el problema entre el bien y el mal, continuaba, como ahora. Ese conflicto terrible entre Cristo y Satanás, donde tú y yo estamos en el medio, donde el diablo o Satanás quiere que tú sigas sus principios, pero Dios anhela que tú y yo lo sigamos a Él. Porque comparando los principios divinos con los principios del enemigo, del diablo, Satanás, lo que más nos conviene son los principios divinos. Porque a la corta o a la larga, eso es lo que tú y yo anhelamos cada día. Eso es lo que tú y yo buscamos para nosotros, para nuestra familia, para nuestro diario vivir. Pero asombroso lo que sucede con la historia de Samuel. Su madre no podía tener hijos. Y un día, dice la Escritura, que ella se fue al templo a orar muy fervientemente, pidiéndole a Dios que le diera un hijo. Y ella pidió específicamente un hijo varón. Y ella prometió al Señor que si ella le daba ese hijo varón, ella lo dedicaría 100% al servicio del Señor en su templo. Y no pasó mucho tiempo cuando Dios escuchó la oración de su madre. Y ella quedó embarazada. Vino el momento cuando Samuel nace y ella comienza a criarlo, pero nunca Ana se olvidó de su promesa a Dios. Y cuando el niño estaba de la edad suficiente para hacer una ayuda en el templo, dice la Escritura que lo llevó y se lo entregó a Elí, que era el sumo sacerdote de en esa ocasión. Lo triste del caso es que los hijos de Elí, que por su padre habían sido también elegidos como sacerdotes del templo, lo triste del caso es que eran gente mala. Y otro triste asunto aquí es que el padre nunca hizo nada por corregirlos. Lo asombroso del caso para mí, que aunque Samuel, ese niño pequeño que pudo haber sido influenciado por estos hijos hacia el mal, nunca Samuel se inclinó a seguir o a imitar lo que estos hijos de Elí hacían en el templo. Eso es lo asombroso. El Señor le dio a Samuel una capacidad tan especial para captar entre el bien y el mal, que Él nunca, nunca permitió caer en la trampa, si puedo decir, de la vida, el mal ejemplo de los hijos de Elí. Y aquí está Samuel. Y Samuel viene para ser el último de los jueces, y a Samuel le tocó una parte muy difícil también. Porque ya a este tiempo de la historia, después de varios siglos, el pueblo de Israel ya no se contentaba con nada. Y el pueblo de Israel quería imitar a los otros pueblos. Y una de las imitaciones que ellos querían realizar en su propio territorio es que ellos querían tener un rey como los otros pueblos lo tenían y gobernarse de esa manera. Esto fue una tristeza para Dios. Porque lo único que estaban diciendo, Dios, no te queremos más. Queremos ser como los otros pueblos. Queremos que un hombre nos dirija, nos guíe, sea nuestro rey. Desgraciadamente, Dios les permitió. Y Dios permitió que fuera Samuel el que escogiera el primer rey para Israel. Es una tristeza porque el pueblo de Israel pudo haber tenido una experiencia mucho más grata. Y a Samuel, me imagino, le partió el corazón al ver que el pueblo de Israel se inclinaba por los caminos paganos en lugar de seguir los caminos de Dios. ¿Será que a nosotros nos puede suceder algo parecido hoy? Que en lugar de seguir el consejo divino para tu diario vivir, para tu familia, para tus hijos, tú quieras seguir mejor el camino, ¿qué? ¿De la escuela pública, de la universidad pública, en lugar de la escuela cristiana o de la universidad cristiana? ¿En lugar de maestros cristianos, maestros paganos? ¿Porque tienen más renombre que la escuela cristiana? ¿O será que mejor trabajo con esta empresa que me da renombre, me da prestigio, me da dinero, que tal vez ser parte de algún proyecto de avanzada para que otros se salven en el nombre de Cristo Jesús? ¿Será que esta experiencia de Israel podría aplicarse a nuestra experiencia? ¿Y será que tú como padre o madre o como hijo también puedas caer en esta triste realidad? Dios sigue llamando a gente como Samuel, y ese puede ser tú, para que sigamos avanzando, ayudando a avanzar el plan de Dios para esta tierra. ¿Saben que Samuel marcó un punto de transición en la historia del pueblo de Israel? Porque fue el último de los jueces. Y una figura clave, Samuel fue una figura clave en el desarrollo del gran conflicto en el tiempo en que vivió. Y ese conflicto, esa crisis, no terminó allá, sino que continúa. Pero el Señor te llama hoy, me llama a mí, para que nosotros seamos solución y no sigamos con esa crisis. Los jueces fueron llamados para justamente llevar al pueblo a un pedestal mejor. ¿Quisiera hacerlo tú? Espero que sí. Dios te bendiga y vamos a terminar con una oración. Señor bendito, gracias por los ejemplos, gracias por el ejemplo de Samuel. Ayúdanos, Señor, a aprender lo bueno que hay en tu palabra para guiar nuestras vidas de tal manera que honren tu nombre. En Jesús te lo pedimos. Amén.